Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Roast en El Expreso al Corazón. A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creédmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. Esa música que expresa tan nítidamente el viaje de la protagonista de Kill Bill, Tarantino, al frente de todos los movimientos. Y le pegamos la poesía de Nicanor Parra justamente para nosotros también recorrer de alguna forma ese presente que puede significarnos la perseverancia. ¿Qué queríamos hacer en El Expreso al Corazón? Con Carolina Marén, como siempre, mi coequiper, mi compañera, piloto de vuelos complicados. Usted, Carolina Marén, bienvenida. ¡Qué suerte que vino! Gracias. Sí, estás esperando la ansiosa. Me demoraron las hormigas, como qué siempre. ¡Qué horror! Las hormigas son tremendas. Los invitamos a unos hermanos. Ellos músicos, Jorge y Chino Alarcón, tuvieron la deferencia, la atención y la delicadeza de venirse hasta acá, hasta nuestra casa en FM Boedo, para subirse a este viaje por El Expreso. ¿Por qué la perseverancia? No quisimos darle una vuelta dentro de lo que es el discurso de las religiones. Tampoco quisimos entrar en la cuestión de las limitaciones físicas, porque hay una variedad de bibliografía y de literatura alrededor de la perseverancia. Y un niñito que le falta una pierna, pero lo alabo, querría tener su fuerza. Nos pareció que los músicos son una expresión impecable de lo que significa la perseverancia. No sé si es por los obstáculos que da la clave de fa, o si es porque hay que leer de un lado del cerebro la clave de sol y del otro lado la clave de fa, o si porque el violín está fuera del pentagrama en los sonidos, o porque la guitarra convive y hace conciliar una cantidad de sonidos. No sé si es el templar o el silenciar. Me ha parecido que son los músicos, con esa manera que tienen de estar entre dos mundos, los que pueden acompañarnos en este viaje por la perseverancia, y que tenga en el 2014 una ocurrencia que nos sirva a todos los que estamos tratando de encontrarle la vuelta a este hacer en el mundo tan tremendo que es la rutina del ser golpeándose contra las paredes del sub. Jorge y Chino Alarcón, bienvenidos a El Expreso al Corazón. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y el señor es el Chino, mi hermano. El Chino está muy lejos porque sí, él es el violinista. Sí. Sí, es el señor que toca el violín. Él siempre está lejos, ¿no? Sí. Ahora, hasta que estés con el violín, vení, sí. Acercate. El raro. Con el violín se nos va a ir. Ya lo tenemos que ir a buscar, a la sala de al lado. El raro, digamos, el difícil. Porque una persona que el violín es un instrumento que no tiene. Tenés que llevarlo por el oído. Y aparte, mi hermano toca eso y toca el contrabajo. Que son otro instrumento increíble y gigante. Y al revés, completamente al revés. Te gustan los extremos, o sea. Es al revés, las cuerdas están al revés que la... Por nacido, Jorgito, ¿él es menor que vos? Sí, es menor que yo. Quiere decir que cuando vos, ¿qué edad tenías cuando llegó a tu vida? Me acabo de enterar hace unos minutos que tiene 36 años. Yo ni sé la edad que tiene mi hermano, pero yo tengo 50, le llevo 14 años. Yo con mi hermano nunca había tenido ningún acercamiento, ninguna forma de diálogo, más que el que hace cómo te va, el partido del domingo y esas cosas. Pero una enfermedad que me agarró, me quedé sin voz, no pude hablar más. Finalmente me iba a operar, pero un amigo me aconsejó empezar clases de canto. Empecé a estudiar canto y él empezó a estudiar música también, y al tiempo nos juntamos y empezamos a hacer canciones, que me salen a hacer canciones a mí, así improvisar. Y con mi hermano la redondeamos musicalmente y bueno, es lo que sale. Quiere decir que la realidad de este hermano es de alguna manera un presente, no es algo en el pasado. Claro, no venimos con un pasado de hermandad, sino que yo con mi hermano, inclusive tampoco tenemos mucho diálogo, que digamos, pero sí musicalmente. que eso es maravilloso, eso es una nueva fe, encontrarse con otra persona. Es suficiente ese diálogo musical. Sí, no, ¿no? Hace falta no más. No todo el tiempo la palabra como el único medio en el que uno se puede realmente conectar con el otro. Claro, ¿verdad? Porque la palabra es muy, ya sabemos lo que es, viste cómo podemos utilizar las palabras, los énfasis y eso, y querer tratar de ocultar lo que queremos decir, eso sería. A veces con uno con la palabra hace una arquitectura de palabras para no decir lo que en realidad quisiera decir. Bueno, estoy hablando de mí en realidad ahora. No los quiero involucrar a los demás, pero sí. Durante mucho tiempo hice eso. Ahora ya me es muy pesado, digamos. No sé si el hombre no tiene esas paradojas, que por un lado es el único capaz de liarse por el lenguaje y por otro lado el lenguaje es lo único que le garantiza que nadie va a saber lo que piensa. Claro, no podemos ocultar a través de la palabra, sí, totalmente, sí, sí. Bueno, tenés un profesional delante tuyo. Durante mucho tiempo me oculté delante de la palabra, así que... Pero ahora no, ahora me gusta más quedar en evidencia y expuesto, me parece mucho más interesante. La música te ayuda a esa desnudez. Sí, sí, sí, sí, la improvisación. Me gusta improvisar, me gusta, ¿no?, arrojarme al vacío y tener esa cosa de... El temor al ridículo, me parece, me encanta el ridículo. Pero viste que cuando vos no sabés lo que vas a decir y te querés poner la cabeza, se complica. Pero cuando pones el corazón, ya es más fácil. Ablanda. Claro. Jorge, ¿cuándo fue esto de tu afección de la garganta? Mira, yo 42 años tenía. Yo nunca había cantado, ni nunca. Y siempre me llamó la atención cómo es que una persona puede hacer una canción. Cómo es que puede una persona... ¿Cómo se arranca una canción? ¿Cómo se sigue adelante y cómo se finaliza? Siempre me pareció una cosa muy difícil, como imposible. ¿En qué canción pensabas en ese momento? En todas, en cualquier canción. No, pero hay una, ¿ves? Siempre hay una. No, si no, no podía entender cómo una persona podía contar una historia y cómo arrancás una historia, porque... ¿Pero en qué pensabas? ¿De carta de un león a otro león? ¿Pensabas en La Habanera? ¿Pensabas en Please Don't Use the Red Tonight de los Beatles? No llegaba a tener lo que sería la palabra pensamiento, sino que yo tenía el asombro de cómo una persona podía hacer eso. Y con los años yo me fui maltratando, tan mal me hice que lo único que me quedaba por delante era hacerme bien, con el tema de recuperar la voz, con clases de canto, y bueno, y ahí no me operé. Y nos juntamos con mis hermanos y empezamos a hacer canciones. Pues es un ejemplo maravilloso de perseverancia, de sí. Perseverancia en tu propia curación. Pues es que en llegar a responder tu propia pregunta, haciéndolo, sí. ¿No? ¿Cómo se hacía para hacer una canción? ¿Cómo empieza, cómo termina? Y lo tuviste que atravesar. Sí. Ahora lo sabes hacer, no sabes cómo, pero lo haces. Claro, exactamente. No te podría dar una fórmula, pero bueno, sí, lo hago. El corazón adelante y después lo demás, bueno, qué sé yo. Nos gustaría saber tu voz, Chile. También, eso de saber cómo se hace un tema y cómo puedo tocar. No sé, se me ocurría algo y cuando empecé, muy me costó un montón. Y en un punto después... ¿Te olvidaste el amor? Eso. ¿Te enamoraste de alguien y empezaste a querer hacer alguna canción? El amor es muy inspirador. Sí, es inspirador, pero también siempre me gustó la música. Siempre escuché muchos. Tuve etapas de escuchar mucho jazz. Mucho tango. Charlie Parker, Oscar Peterson. Charlie Parker me gustaba mucho, por ejemplo. Pero también me gustaba Oscar Alemán. Después, tango... También un montón, también hay bandas de rock, bandas de punk, bandas de heavy. Todo. Que, por eso también creo que lo que hacemos no está en un género, pues, muy clasificado. Hacemos esto. No podemos encuadrar. Claro, es lo que nos dijeron a nosotros varias veces, nos pasó eso de que no... No sé, ahora vamos a ver. ¿Qué música hacen? Yo tengo ahí lluvia de ellos mientras que Julián así lo va poniendo. Vos podés ir. Qué lindo que es ver llover. Qué lindo que es ver llover. Si tenés un buen techo. Thank you. a caminar por la ciudad. Inmensa que hoy yo siento, aunque te siento, viene de adentro. Los miedos que ayer me aterraban, hoy son amigos, duermen conmigo. Yo lo veo y siempre está bebiendo. Y el recuerdo de aquella ventana viaja tranquilo en el olvido. La, la, la. En aquella vez primera, en la primera de las primeras. Y aunque ya no duerma más contigo, mi sueño a veces un enemigo y se va en el viento. Se van y se van y se van en el viento. Lo que yo siento, lo que hoy siento. Del expreso al corazón, lo sigue. Más o menos, pero bueno, vamos en eso. Estás escuchando. Expreso al corazón, corazón. Un viaje a los sentidos. Jorge y Chino Alarcón, músicos en guitarra, Jorge, y el chinito de ahí con el misterioso violín que da para tantas historias, el violín. ¿Siempre lo añoraste? Sí, igual me gusta un montón de instrumentos en realidad, pero de los temas que estamos haciendo, creo que ahora tenemos más con el contrabajo que con el violín. Bueno, el contrabajo era complicado traerlo, ¿no? Transportar el contrabajo es una cosa especial. Sí, no te paran los colectivos. Las emociones que dispara el contrabajo son de otro orden en relación al violín. Es, sí, completamente lo contrario. Porque el violín va por algún lugar del alma, fibra. Es como cuando pensás a sopranos. Y no es lo mismo un momento de la tragedia donde aparece la voz de la mujer que tiene un contralto y al mismo tiempo lo que es el tenor. Me viene la novena de Beethoven, cuando entra la voz y se completa todo el circuito del loco genio. Las nueve sinfonías, allá arriba, entre el cielo y la tierra. El violín da una posibilidad que está en una exposición más delicada que esa profundidad del violonchelo. Una profundidad de... Es como lo mineral y lo acuático. Si quisiéramos... No sé qué pensar, ¿no? Diferenciar las vibraciones energéticas de las cuerdas. Bien, sí. Los sonidos, viste, a mí... Lo otra vez escuchaba como bueno que hay gente que tiene la capacidad de curar a través de los sonidos, curar a través de la voz. Que a mí me llama mucho la atención el tema de los sonidos y el tema del violín. Lo agarré una sola vez y me di cuenta que es imposible, imposible esto. Para mí, pero para él. Así que... Bueno, qué suerte, se complementan y pueden tener toda una gama de vibraciones sonoras, deleitarnos. ¿Están tocando en algún lugar por ahí? ¿Cómo, o son más de adentro, músicos de estudio, o van a los lugares, o tienen planeado algo? Estamos planeando algo. En realidad nosotros salimos a tocar como banda de rock, porque primero hicimos banda de rock, dos guitarras, bajo, batería, y salimos a tocar bastante, estuvimos tocando bastante, estuvo muy bueno. Y ahora tenemos este dúo, y bueno... Lo estamos ajustando, vamos a grabar algo y sí, vamos a ir a tocar por el mundo entero. Tarantino tiene que enterarse de esta música, porque cuando estaban tocando ustedes, digo, es impresionante, parece la escena final de Kill Bill cuando ella se vuelve en el coche. ¿Te acordás? Cuando ella ya se está yendo con la hija. Sí. Y ustedes iban haciendo ese derrotero, ajá, ¿no? De dejar atrás toda una historia. La maternidad a ella la convierte en alguien que ya no quiere matar. Secuencias que se repiten en la condición del hombre. En el francotirador, el protagonista sale a la guerra después de haber ido a cazar. Y en el final está apuntándole al ciervo y baja el rifle. Como dice, no hay que matar más. Sí. La opción, esa conversión entre haber sido alguien que mataba y alguien que ahora se va a criar una hija. Claro. Y ustedes en algún lugar, porque las pequeñas historias también, en el sentido no de... Son inmensas, pero son pequeñas, que no han tenido difusión, no por la profundidad. La historia de alguien, digo, también puede ser una muestra de la historia del mundo. Sí, totalmente. Vos me decís, yo te pregunto azarosamente, sí, cómo cuando llegó tu hermano justo esta historia, no irradia el hermanito que llega. No, es un encuentro casi, te diría, cósmico. Dos personas que ya salimos de hermanos y esas cosas. Se eligen hermanos como Carolina Marín y yo, por razones del amor. Es un lazo más fuerte que el de la sangre. Sí. Es más fuerte que el de la sangre. Yo le sacaría la palabra lazo, porque el amor si no es algo que no tiene lazo, me parece a mí. ¿Y cómo le designarías el enhebrado entre tu corazón y el mío? No sé. ¿Cómo enhebrarías eso? Bueno, el enhebrado me encantó, por ejemplo. Lazo te lazo, sugiere que hay una atadura. Me parece una palabra. Sí. Bueno, ¿sí? Discutamos esto. Todo amor compromete. Todo amor compromete. Vos sabés que yo soy una persona que estuve replanteándome el amor hace dos o tres meses. Siempre pensé que estuve enamorado y resulta que me acabo de dar cuenta que nunca estuve enamorado. Mira vos. No importa. Que yo el amor ahora me lo estoy replanteando. Digamos, volviendo sobre el concepto. No importa que vos hayas estado o no enamorado. Uh-huh. El asunto es que el amor compromete. Sí. ¿Cómo le llamaríamos a esa relación de reciprocidad? ¿No te da lo mismo? Nosotros ya estamos enhebrados. Ustedes ya vinieron a nuestro destino. Si somos superficiales, nos olvidamos porque tenemos un programa de radio. Si somos humanos despiertos, el programa de radio es la ocasión para que nuestros destinos se cruzaran. Totalmente. Luego... Estamos involucrados hasta el fin de los tiempos. ¿Cuál sería la razón de ser de un programa si no es que nos involucremos en cuanto humanos? Sí, y eso se percibe, se siente. Entonces, ¿cómo le llamarías vos a ese enhebrado? Porque te gustó enhebrado, pero no te gustó lazo. Entonces me gustaría ponerme de acuerdo en los lenguajes para no perderme conversar. Bueno, yo creo que, mirá, yo el amor te lo podría definir ahora como te podría decir, si tuviera que decir, el amor es un gran abrazo. Es un abrazo profundo que no termina nunca, que traspasa, digamos, la piel y un abrazo que llega... Y si tuviera que graficarlo hoy, para mí el amor es un abrazo. Hoy, ahora te podría decir eso. Claro, referente al amor podríamos decir millones de cosas, nos quedaríamos cortos, pero no, no, me para interesa mí es lo que eso. Pensás. Sí, sí, es el abrazo. Ni siquiera lo que pienso, es lo que siento. Es un hermoso eslogan para el tango. El abrazo es principal. Claro, absoluto. Bueno, ahí tenemos, viste, en el tango también. Bueno, es una configuración, bueno, muy hermosa también, aparte del enhebrado, un enhebrado que tiene que ver con los cuerpos que se acercan en un claro. punto. Sí, puede sí, ser sí. un abrazo absolutamente energético. Por eso. Es un tipo de contención y de estar en el otro involucrado o unido. Claro. Hay una definición, a ver si te gusta esta. Sí, una definición de Eckhart Tolle que dice que el amor es el reconocimiento de la unidad en el otro. Uno se hace uno, se reconoce uno con el otro. Hay algo, estado de unidad. Hay algo parecido que dijo Atahualpa, que le preguntaron en una reunión de un amigo de él, no sé cuál sería el nombre, uno le pregunta, le dice, ¿y para usted qué es? La amistad, que no es amor, pero estamos ahí nomás, digamos, es pariente de cercano. Entonces, el tipo pensó un rato, y después dijo, la amistad es uno en la piel de otra persona. Parecido, ¿verdad? Así que, bueno, el tema del amor es, yo lo decía también, el abrazo, en un primer momento uno puede pensar el abrazo a otra persona, el abrazo de un amor, digamos, pero el abrazo de un hijo, abrazar a un padre, abrazar a un amigo. Viste que entre los hombres cuando nos abrazamos no soportamos la sensibilidad que se note, entonces golpeamos la espalda, ¿viste? Es algo que no, ojo, que soy hombre y nos golpean, viste que es común que entre dos hombres que se abrazan haya como unos golpes, como diciendo, para que te abrazo, pero ojo, no se vayan a equivocar, es así. Por la ternura, tal vez la por ternura. La ternura. Por eso el cuadro de Rembrandt sobre la novia judía es muy interesante, porque la novia judía, Rembrandt toma la mano de la chica y luego en el regreso del hijo pródigo, a este padre que acepta el regreso del hijo menor, que ya fue y despilfarró su fortuna, se la pidió en vida, y hay una mirada de encono del hermano mayor que siempre estuvo al lado del padre. Es una parábola muy complicada sobre el asunto de la filiación, justamente de los lazos. ¿Qué hace Rembrandt, ya viejo, ya vencido, ya en una decadencia, en el mejor momento, luego, para un artista que se le va a toda esa cosa del ego? Dibuja al padre y la mano derecha es la mano de un hombre que abraza este hijo y la mano izquierda es la mano de la chica novia judía. Tan bien perfigurado en Rembrandt. Es como si los aspectos femeninos en los hombres están muy observados. Claro, exactamente. Hay ahora una modificación. Convengamos que hay toda una nueva camada de jóvenes que se animan mucho a la expresión amorosa y a la fragilidad. Sí, sí, sí. Algunos programas nuevos. Es unas cierto, aplicaciones sí. de software. Bien. Muy bueno que sí. Que son cariñosos. Jorge y Chino Alarcón están con nosotros aquí en El Expreso al Corazón. Tu opinión nos importa. Subite al Expreso al Corazón. Porque nos interesa especialmente todo el trabajo de perseverancia que a veces son como notas y por eso tenemos a estos invitados músicos, Jorge y Chino Alarcón. Este concepto de la perseverancia, esta dinámica de ir perseverando, a veces hay que perseverar para vencerse a uno mismo, tal vez ese es el primer ejemplo o la primera prueba que tenemos que, con la que tenemos que lidiar. La manera nuestra de lidiar con eso es oponerle al tedio la creatividad y en eso asocio todo el tiempo al amor. El amor es lo que nos impulsa, tal vez, a ser creativos y no caer en esas rutinas tediosas convertidos en una especie de tornillo que gira alrededor de una moledora y nos aplasta todos los sueños. Jorge y Chino Alarcón ahora van a tocar. Antes habíamos tocado, ya soy yo. Está bien, está bien, está bien, hay que involucrarse. Ruperto, y ahora... A mí ser parte. Esto es una improvisación que salió, bueno, y quedó ¿a la letra mí? Sí, a mí ser parte. Era un amigo que estaba un baterista que estábamos tocando, pero estaba con el teléfono al lado. Terminaba una canción y mandaba un mensaje. O sea, estaba en permanente... connection. Sí, sí, con la novia. Entonces salió esta canción. Salimos a mí ser parte. A mí ser parte. Impresionante. A mí ser parte de vos me trajo muchos problemas. Sí. De verdad que trae problemas ser parte del otro. Sí, sí. ¿Pero quién tiene el problema, el otro o uno? El otro seguramente, yo no. ¿Por qué? Y porque es más fácil de responsabilizar al otro que hacer su... Yo tengo la idea de, por ejemplo, una gran asociación, un gran motivo para casarse sería, mira, como yo soy infeliz solo, juntémonos, como vos también sos infeliz solo, y compartamos nuestra vida echándote la culpa de todo lo que me pasa a mí, a cambio de que vos me eches la culpa a mí de todo lo que te pasa a vos. Y vivimos así toda la vida. Infelices juntos. Es una fórmula rarísima. Me gusta Mano de la Cebra, no me acuerdo de la voz. El asunto es que no sé si puede conciliarse que uno que le echa la culpa a otro tenga otro que le echa la culpa a uno. Ajá. Tal vez uno que le echa la culpa a otro necesita otro que se hace responsable y culpable de lo que le pasa a los dos. Sí. Yo, la palabra culpa es muy cristiana, causa un dolor no se sabe dónde y no parece que no hay remedio ni cura. Es de madre, negro. Es de madre, la culpa la tengo yo. Claro, pero si vos cambiás culpa y ponés responsabilidad, la responsabilidad es más creativa, más es un trampolín para vos sabiendo que sos responsable de algo, podés modificarlo. Ser culpable es... Tal vez culpable tiene que ver con un acto delictivo. Por supuesto. Decir, yo soy culpable de que maté a este. Sí. Pero, ¿cómo voy a ser culpable que salió mal una historia de amor? Bueno, confundir el amor. La canción que dice confundir el amor a mí me trajo enormes problemas. Y a quien no le trae problemas, confundir el amor. Pero bueno, ¿dónde está? ¿Cómo se sabe cuál es? Yo volviendo un poco a... Tu corazón lo sabrá, perdón. La inspiración de la canción. Sí. Pensaba en este muchacho que hacía música y al mismo tiempo hablaba con la novia. Sí, sí, sí, sí, sí. La letra de la canción me hizo pensar en que no es fácil poner límites, delimitar el territorio del individuo cuando el individuo se lanza a lo amoroso apasionadamente. Bueno, yo te podría decir lo siguiente. Lo que me parece que lastima y hace daño a lo que podríamos decir amor es el plan. Es tener un plan frente a otra persona. Encontrarte con una persona y tener un plan. Bueno, ahora cuando voy, más o menos, y voy a hacer... Y lo mejor, o sea, yo me di cuenta que lo bueno es no tener un plan. En lo afectivo, no hay plan. Entonces lo que sucede va a suceder naturalmente y vas a llegar a un lugar donde se llega con la naturalidad que te corresponde a vos y a la otra persona. En cambio, si vos tenés un plan, ya tiene todo que ver con una estrategia. Y si vos te haces el boludo, la otra persona inmediatamente también se hace la boluda, porque es una forma de defenderse, ¿viste? Haciéndose el boludo. Entonces, yo me hago el boludo, vos también, y es una sociedad con la cual todos no sabemos quién es, si realmente esta persona es esta persona, o es esa persona que él crea para gustar al mundo o ser aceptado. Convengamos que si hay un pacto, por eso ahora puedo entender un poco más por qué no te gusta la palabra lazo. Claro. Respecto del amor, porque posiblemente que lo hayamos todos, muchos seres humanos en muchos momentos vivenciado como algo que es un pacto, algo que después no se puede deshacer porque ya pusiste tanta expectativa y que armaste una situación y la llamaste amor y luego no encaja de ningún modo. Claro. El tema es cuando sí realmente uno va con la totalidad de su ser sin ninguna expectativa y a un punto de encontrarse con lo desconocido del otro sin invertir en lo que uno quiere llegar con el otro, en el amor o en cualquier tipo de relación. Generalmente todas las relaciones verdaderas son amorosas, tienen ese nutrimento y vamos ahí a encontrarnos con asombro y no hay fraude, no hay algo que viene como una agenda oculta hacia el otro. Realmente, agenda oculta me gustó. Siempre salen los cucos. La escena de amor de Moulin Rouge. Mm. Él que le dice, larguemos todo y vámonos de acá, que tenés este tipo, el duque, que está queriendo apropiarse de vos. Y ella que le dice, ella está loca por él de amor. Ella dice, pero ¿cómo no vamos a ir de acá? El molino rojo, el cabarute, es todo lo que tengo yo, esto es mi vida. Hay una cosa que es más complicado que un plan, que relata, sin que el sujeto describa, su identidad. En Pocahontas pasa algo parecido. El tipo es un español, son conquistadores, matan a los indios. Ellos se aman, pero hay un punto donde ella es del viento. No pueden poder, aunque se aman, no pueden hacer contacto más allá de esa alianza de corazones, porque las condiciones de existencia son antagónicas para construir nada. Convengamos que por ahí es una situación de destino también. No siempre los amores tuvieron un final feliz, pero no son por ello menos amor. Posiblemente tienen una duración que no es la que justamente el plan del amor conviene, como que es la eternidad de ese amor. Y estos amores intensos y abismales entre seres que casi se tocan, como ese cuento que él se convierte en lobo y ella no, o al revés, en águila, y solo se encuentran en el momento de la transformación y buscan ese instante solo por reconocerse en la mirada, en el abrazo, en ese encuentro único, y luego es solo eso, es ese instante. y lo demás es creación del infinito. Por eso, ¿cuál es la perseverancia? Porque si la perseverancia es la libertad y el conócete a ti mismo, que Sócrates lo hizo, por algo se lo puso colgando de la puerta de la pitonisa de Matrix. Apenas uno ingresa en esta historia del oráculo, lo primero que pasa es que lees conócete a ti mismo. ¿Quién de nosotros puede dar cuenta de quién es cada uno? Este es el asunto. Porque ¿cómo voy a poder yo amar a otro si ni siquiera sé quién soy yo? En el sentido de que cuando vos decís, estábamos hablando con Jorge sobre la confusión o me confundí, tal vez uno se confunde uno en relación a uno mismo. Yo noto las mamás que le dicen al nene, no le gusta el mar. ¿Cómo se dio cuenta? El tipo después es un hombre de 50 años y dice, a mí el mar no me gusta. ¿A vos no te gusta el mar? No sabemos nunca qué es nuestro, qué nos enchufaron como deseo del otro. Sí, y aparte qué hay detrás del miedo, porque vos podés tener miedo, por ejemplo, a la noche, al mar, a lo que sea, y hasta que vos no enfrentás ese miedo, por ahí no pasás eso y resulta que vos enfrentás el miedo al mar, por decir en este caso. Y una vez que lo enfrentaste, te das cuenta que, porque detrás de los miedos no hay nada, No hay absolutamente nada más que libertad. O sea, pasás el miedo y hay una libertad enorme, tenés un mar por delante. Me gustó tu poesía en la primera canción que nos cantaste aquí en vivo en Radio Boedo. Es los miedos que ayer me aterraban, hoy son amigos. Sí, todos esos miedos que a mí antes me hacían mal, ahora están conmigo. Y no es tan, no crees que puede haber sido tan distinto la forma de amor que concebiste en un estado de miedo que cuando saliste de los estados de terror, no es tan distinto y tan abismal que vos podés creer que aquello no fue amor, por ejemplo, aquello anterior al atravesar el miedo. Porque yo sin ese miedo ya tengo más libertad de corazón también. El miedo al rechazo es ¿quién no tuvo miedo al rechazo? ¿Quién no tiene miedo al rechazo? Bueno, pero cuando abandonás ese miedo al rechazo, es uno queda expuesto. Me encanta la palabra expuesto porque, bueno, me gusta quedar expuesto a mí, como ahora, por ejemplo. Muy bien. En carne viva. En carne viva, sí. Y con respecto a lo que vos decías de la perseverancia me parece que tiene que ver con el tema de un trabajo, ¿viste? Lo siento más como uno ser perseverante en un trabajo. ¿Viste el refrán? A mí me llama la atención los refranes, porque están hechos de un lugar que hasta te diría patronal capitalista, podríamos decirlo. Porque, por ejemplo, el último que se pierde es la esperanza. Yo, frente a un problema, yo lo que primero pierdo es la esperanza. Y después viene lo que sería para mí la tozudez de resolver eso que hasta el momento que se me apareció. Viste, la esperanza es ese segundito que decís, bueno, no sé, va a funcionar porque tengo esperanza. Y no funciona. Bueno, entonces la tozudez de hacer lo necesario, de buscar las herramientas y todo lo necesario para que eso vaya adelante. ¿Sí? Me gustaría modificar todo el relato tuyo en dos grandes bloques. Por un lado son los hechos, y por otro lado son los sentimientos en relación a esos hechos. En el campo de los sentimientos ubico la esperanza como una facultad del corazón humano que no le cabe a todo el mundo. Es como la fe. Que vos, en relación a un obstáculo, un problema, lo hagas porque lo tenés que hacer, lo hagas porque lo querés hacer, porque sos tozudo, porque sos perseverante, independientemente de otro que lo hace con eso o sin esa cantidad de atributos, pero que además tiene la esperanza de que salga. Me da la impresión de que son las subjetividades que se están jugando. Sí, puede ser, sí. Y que no necesariamente tiene que estar todo el mundo bajo el manto de la esperanza. Pero lo que he observado, siendo una mujer de más de 60 años, es que las personas tienen el derecho a tener esperanza. No tenemos la obligación de tener esperanza, en el sentido de que vos decís, ¿te gustan los refranes? Hay un refrán que me enseñó mi abuelita que dice, no des por el pito más de lo que el pito vale. Cuando el refrán te pauta una mensura, una medida, 4 es 4, 5 por 6, el otro dice, no importa la medida, yo sé que va a salir bien. Son cruces de sensaciones, sí, y sentimientos, sí, complicados, sí, sí, en la transferencia de lo que están hablando cada uno. La esperanza del otro no tiene nada que ver con la acción del principio pragmático de las cosas. La acción. verde. Si vos tenés 2 litros de nafta, ¿vas a llegar a Chivilcoy? Ni la esperanza ni nada. Tenés que agarrar. Sin embargo, otro viene y dice, yo sé que vamos a llegar. Bueno, pero eso se de desvanece. De algún modo, con la sin nafta. 5 kilómetros más adelante se desvanece. O no. Cada uno responde al sistema de creencias que tiene. Claro. Sí, sí, sí. Me acabo de dar cuenta que los refranes son un ejemplo de perseverancia sintáctica en todas las culturas. Son, permanecen. Son sintaxis que modelan formas de pensar de generaciones incluso. Y que los tenemos como mandatos. O como auxiliares. Vamos a ponernos de acuerdo. Bueno. Porque el mandato nos estaría incidiendo de una manera... No, como condiciona. A mí me acondicionó mucho esto de el que si no te levantás temprano... Carolina Marino, Carolina una negación con ese. La ha dañado un refrán que no sabe. No, que ella no sabe el refrán. Tengo una negación total. Él lo sacó. ¿Cómo es? Perdón. Al que madruga, Dios lo ayuda. Mirá si Dios va a tomarse el tiempo en ayudar a quien madrugó, que no madrugó. Lo que pasa es que eso repetido varias veces hace que yo, patrón tuyo, te diga levantate temprano porque... ¿Pero por qué pensás que el madrugar es una acción de la mañana y la noche? Ah, porque yo lo sé. Consideré que al que madruga en el sentido que se tomó el trabajo de darle su propio tiempo a algo de tal manera que alumbró esa alborada... en una vigilia mientras que los otros estaban roncando. Pero eso es una cobertura tuya poética maravillosa. Claro, es una cuestión que no poética. Tiene, claro, verdad, claro, porque claro, vos claro, empeñaste tú... todo con tu poesía. Pero el que madruga de una ayuda, que no me lo acordaba de, perdón, de negarlo. O perdón, más vale pájaro en mano que cien volando. Esta. Yo dame, vos quedate con uno y dame la posibilidad a mí que pasen 100, veo si agarro 100, si agarro uno, si no agarro ninguno. Pero yo quiero tener la posibilidad de que cuando pasen 100 estar ahí. No quedarme con uno. Entonces, eso para mí es como los sueños. No, mirá, te doy este sueño y los otros 100 ni te conviene, déjame que los manejo yo. No, yo prefiero perder todos los sueños a quedarme con uno. Justo elegiste una materia que no nos podríamos hacer a nosotros mismos sin los sueños, porque estamos hechos de esos sueños. Sí. Pero imagínate que yo te digo, Jorgito, mirá, mejor que no vayamos a hacer un desembarco de los Alarcón en Carlos Paz, y no que estemos haciendo un planteo Carlos Paz, Río de Janeiro, Distrito Federal, y que no quedemos ni siquiera Carlos Paz. En ese punto me parece que era la aplicación del pragmatismo de esa frase. No se me ocurriría que alguien venga a meterse con... Los pájaros o los sueños, digo. No, el asunto es que... Lo que me parece que nos está faltando a los humanos es esto que estuvo pasando esta noche, que es hablar. Sí, sí, sí, escuchar. Escuchar, hablar y también escuchar. Las dos cosas. Porque no se me hubiera ocurrido nunca navegar con ustedes en estos umbrales de la perseverancia. Sí. Tocar, ¿no? Tocando sí, sí, estos sí. bordes. Sí, no, a mí me gustaría saber alguna vez qué pensás del amor, qué pensás de la confusión. ¿Qué de los sueños? ¿Qué de los refranes por tema? Una vez me gustaría que me lo digas. ¿Cuándo van a volver? Sí. Me gustaría volver con la próxima, traer el contrabajo que también... Ahí va. Me gusta mucho tocar. Quiere decir que entonces nuestro próximo encuentro aquí en el Expreso al Corazón va a ser con... Con contrabajo. Con contrabajo. Sí, sí, sí, sí. Y con una cerveza más. Este programa fue posible porque del otro lado tenemos al que maneja los fierros, que es Julián Nassif, en esta casa que tanto amamos, que es FM Boedo. Y nosotras hacemos siempre lo que podemos con nuestras alas, pero ponemos el corazón en el viaje. Espero que a ustedes les haya gustado tanto como a nosotras acompañar a Jorge y a Chino Alarcón en este vuelo de violín y guitarra sobre canciones, amigos y fundamentalmente la superación de lo cotidiano en el sonido que da el poder ser músico y artista. ¿Nos queremos ir con ellos tocando y cantando? Un Ruperto, por favor, que me encantó. ¿Ruperto? Sí, otra vez, por favor. Un Ruperto. Vamos, muchacho. Señor Chino. Adelante. 1, 2, 3. La alegría inmensa que yo siento, aunque te siento, viene de adentro. Los miedos que ayer me aterraban, hoy son amigos, duermen conmigo. Vez primera, en la primera de las primeras, y aunque ya no duerma más contigo, mi sueño a veces. En aquella vez primera, en la primera, en la primera, y aunque ya no duerma más contigo, mi sueño a veces. Un enemigo y se va en el viento. A ustedes, de verdad. De Japón. Qué maravilla. Estuvo muy bueno, de verdad, chicos. Bravo. Noche cierro la puerta, guardo los papelitos donde no hago sino hablar de ti, mentir sobre tu cuerpo.